El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Soy infractora. Soy infractor. Soy infractor. Somos infractoras de mente. Infractoras de mente. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola, ¿cómo están? Empezamos un nuevo programa de Mujeres Alterando el Sistema por la Franja Radial Infractoras de Mentes. Ya nos estamos conectando por la Radio Casa de la Cultura por la 940 AM. Ya lo recuerden, de lunes a viernes de 4 a 4 y media. Hoy estará con ustedes Carla y pueden comunicarse con nosotros a cualquier momento por el 222-0966 o escucharnos por internet también. Por la página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gob.es. Vamos a compartir con ustedes, como siempre, un poco de buena música y hablar de temas muy cercanos a nosotras. El día de hoy, como saben, tenemos la dupleta y vamos a empezar un poco con eso. Vamos a hablar de Maritrini. Ella fue una cantautora que defendió siempre la emancipación de las mujeres. Además, estudió en un colegio religioso. Su infancia se vio marcada por una enfermedad que la obligó a permanecer en cama desde los 7 años hasta los 14 años. Quizá por eso ella salió de su casa como en la búsqueda de libertad y en busca de amplios horizontes siempre, algo que denotó en su música. Fue y es una de las cantautoras más importantes de habla hispana. El 8 de marzo del 2008, con motivo del Día de la Mujer, recibió el premio Lucha por la Igualdad, concedido por la región de Murcia, donde había nacido. Esto por retratar, a través de las carencias, problemas y desigualdades que sufrían en aquella época las mujeres españolas. Después de su muerte, en el 2009, el Grupo Municipal Socialista de su ciudad natal, Caravaca de la Cruz, presentó para su aprobación en el Pleno una moción para que sea dedicada en su memoria a una plaza o una calle en la ciudad, o una pendaña en Singla, donde nació, o al menos que se dé un nombre suyo, se dé nombre suyo al futuro auditorio municipal. Una de sus canciones nos dice: yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla, que un día abandonas y siempre perdona. Esa niña, sí, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú creías, la paloma blanca que le baila al agua, que ríe por nada diciendo sí a todo. Esa sí, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla, que un día abandonas y siempre perdona. Esa niña, sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada diciéndose a todo. Esa niña, sí, no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con el amor de los demás. Si en verdad me quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca, luchando entre olas, encuentra la playa. Esa niña, sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo, pon guardia a toda tu casa. Yo no soy esa que pierde esperanzas, piénsalo ya, no,

Y tenemos un invitado. Hoy nos acompaña Freddy. Vamos a conversar un poquito sobre eso. Primero contarles que, o sea, no sé, la idea es poder reflexionar sobre cuál es el lugar real de los, o cómo están manejándose los derechos de los niños en realidad actualmente, en un mundo que se jacta de decir que los niños y las niñas son lo más importante, son lo primero y lo más importante en el mundo, lo primero que se toma en cuenta. Por ejemplo, hablando de que cuán real es esto, si 359.597 niños según el INE y niñas y adolescentes están dentro de, están trabajando, son parte del, de la población activa que está trabajando, y esto equivale al menos a un 8.56% de la población de ese rango de edades, o sea, al menos de 5 a 17 años. El Freddy nos trae un poco de datos también sobre el INEC de la realidad nacional. Nos trae, él es estudiante, bueno, egresado de Sociología de la Universidad Central, y les dejo con él. Hola a todos y todas. El tema de los niños es como bastante complejo, porque los derechos en esta sociedad de todo mundo es vulnerado, sobre todo en sectores que no gozan de privilegios. La sociedad está organizada como verticalmente, y en ese sentido las mujeres, por ejemplo, otras etnias, y en este caso los niños, al no tener, digamos, todas las capacidades para hacer valer sus derechos, son vulnerados, son minimizados, son reducidos y son violentados muchas veces. En ese sentido, para apoyarnos en datos también, no solo en una percepción del imaginario, en Cotopaxi el 25.1% es el dato que mayor trabajo infantil existe acá en el Ecuador. Chimborazo con el 21%, con menor porcentaje Manabí con 4.4% y en Santa Elena 4.9%. El Oro con 5%. Bueno, en ese sentido se ve claramente cómo no hay una concepción de qué es lo que el niño tiene como derecho para desarrollar su vida, sino como en tanto necesidad social. Y ahí se ve como lo violenta y lo aniquilante que está esta sociedad, porque claro, los niños son como el último eslabón en la cadena de esa depredación social, y por lo tanto sufren de este despojo de sus derechos mínimos, que son la educación, la alegría, el desarrollo de sus capacidades. Bueno, el estudio también permitió conocer que el 56% de los niñas y niñas adolescentes que trabajan y realizan actividades consideradas peligrosas por atentar contra su salud, como exposición a polvo, gases, frío o calor intenso y excesivo de ruido, entre otros. El sondeo reveló que total de niños que trabaja del 75.1% asiste a clases, afirmó Rosero al apuntar que el 60.4% de menores que trabajan dijeron que lo hacen para ayudar a su hogar, mientras que el 16.5% aseguró que trabaja porque no les interesa la educación. Esto de los datos que José Rosero, el director del INEC, puede dar. Listo, en ese sentido vemos cómo la realidad aquí es bastante lejana a una realidad justa. Se evidencia bastante en este tema de los niños, en cómo esto refleja cómo el resto de la sociedad y la articulación con las otras realidades que ocurren llega a haber tanta justicia, tanta violencia, y no existe condiciones para una vida plena, ¿no? El trabajo es solo una parte de la violencia sistemática por lo que pasan los niños. Pues es una población muy propensa a todo tipo de maltrato. La OMC estima que 40 millones de niños y niñas menores de 15 años son víctimas de malos tratos y abandono y requieren atención sanitaria y social, sin contar con la violencia prenatal, la mendicidad y otros problemas que atacan directamente a esta población. Toda esta violencia parecería radicar en la idea de supremacía que tienen las personas por sobre los niños, que es la misma idea violenta de creer que los hombres están por encima de las mujeres, por ejemplo, o los blancos por encima del resto del mundo, de otras etnias, o los humanos sobre los animales. El esquema adultocéntrico hace entender que existe una relación de superioridad más que una relación de diversidad. Estas mismas ideas se perpetúan en como opresión y tienen como base la inferioridad de un sector bajo otro. Finalmente, los niños son más pequeños, menos fuertes y no entienden. Eso es lo que pensamos muchas veces. Sin embargo, solo que no son sujetos de derecho en lo más formal. Son humanos con todas las capacidades de sentir y entender. Como conclusión, lo que nos decía Freddy es esto, ¿no? Los niños son como considerados inferiores, como es súper súper como normal en nuestra sociedad. Quienes son denominados como inferiores tienen o tienden a ser menos propensos a ser sujetos de derechos. Sin embargo, ¿cuáles son los derechos que deberían gozar los niños? Los voy a enumerar un poquito. Los principales es el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, a la salud, al agua, a la identidad, a la libertad y a la protección. Estos son como los máximos derechos, ¿no? Antes de despedirnos quería ir con una canción. Esta canción tiene una historia bien bonita. Es de Kevin Johansen. Esta canción la escribió él y él, mientras estaba componiéndola, su hija la cantaba. Vamos a escucharla un poquito.